Psicosis. Kaixo Gabón, estamos en Psicosis Radiofónica. Otra noche más aquí con todas vosotras, locos y locas del mundo. ¿Qué tal, Ichi? ¿Cómo estamos esta noche? Pues contenta de estar aquí, como todos los jueves. Y bueno, con un tema bastante potente. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Vamos a hablar hoy del trastorno de estrés postraumático. Un tema interesante. Sí, bastante interesante y un trauma que ha salido mucho, ¿no? En películas, en libros, que se ha usado como forma de evocar cuadros y creaciones, ¿no? Sí, y está presente eso, como has dicho, ¿no? Películas, libros y en las vivencias, cuadros y en las vivencias de la gente, ¿no? Que ha pasado esos traumas. Eso es. Bueno, y creo que querías empezar, ¿no? Con un texto. Igual lo dejamos para el final. Sí, cuando tú quieras. Sí, vamos a dejarlo para el final para que las personas que están oyendo ya estén metidas ahí. Vale. En harina. Materia. Amasamos un poco el programa y luego lo metemos al horno. Bueno, pues podemos empezar un poco hablando de qué es esto del trauma, ¿no? Porque, bueno, es un término ahí bastante amplio. Sí, la Real Academia de la Lengua dice que trauma procede del griego y hace referencia a lesión duradera producida por un agente mecánico generalmente externo, o que trauma significa choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. O otra definición podría ser emoción o impresión negativa, fuerte y duradera. Vemos que es algo bastante, una definición muy subjetiva. Sí. Desde la psicología este término tiene muchos más matices, ¿no? El trauma es producido por uno o más acontecimientos inusuales, impredecibles e incontrolables, caracterizados por muertes o amenazas para la integridad física de la persona o de los demás. Por un lado, por otro, ante este acontecimiento la persona responde con temor, desesperanza u horror intenso y experimenta a su vez una fuerte activación psicofisiológica, como aumento del ritmo cardíaco, cambio en el tono muscular, cambio en la corriente sanguínea, sudoración, etc. Podemos catalogar como traumáticos pues eventos como accidentes, abuso sexual, malos tratos físicos y o psicológicos, desastres naturales, el experimentar situaciones de guerra o de combate, ser testigo de una muerte violenta, asaltos, amenazas con arma. También enfermedades que suponen un riesgo para la vida, vivenciar la tortura, secuestros, etcétera, ¿no? Sí, muchas cosas, ¿no? Sí. Las situaciones. Entonces, estas personas que directa o indirectamente han sufrido un acontecimiento traumático, por así decirlo, puede que desarrollen lo que estábamos hablando antes del programa. Puede que sí o puede que no desarrollen una psicopatología. Llamada trastorno por estrés postraumático. Claro, también puede ser que te hagan incluso más fuerte, ¿no? Aunque sí. Sea una situación de riesgo para tu vida, la de otros, o algo que te pueda llegar a, pues, a crear un trauma, igual de esa situación te haces todavía más fuerte y y te hace seguir para adelante de otra forma, ¿no? Vivir la vida de otra forma y con más ganas todavía. Sí, de hecho en psicología hay un término que hace referencia a esto mismo que estás hablando, que es el término en sí es resiliencia, y es eso, vivenciar cosas que igual para cierta gran porcentaje de la población van a afectar de forma negativa, pero hay personas que no, que les hace más fuertes, sí, tirar para adelante. También pasa un poco a veces, ¿no? Cuando estás en situaciones de tu vida que igual estás pues triste, digamos, de bajón, que no sales de ese hoyo, no sabes por dónde tirar, que te pasan, pues eso, que te afectan interiormente, que a veces contra más caemos, ¿no? Más nos hundimos en el hoyo, a veces también hace falta un poco eso para luego salir a flote, ¿no? Y con más ganas y con nuevas fuerzas, sí. A veces pasa. Mientras no te hundas y te das una mano amiga o por tus propios medios puedas salir, pues ahí está Egurre. Egurre, totalmente de acuerdo. Y bueno, hay como varias teorías, ¿no? De por qué hay ciertas personas que son más propensas a tener este trastorno o no, habiendo vivido situaciones potencialmente igualmente traumáticas, ¿no? Está el modelo de riesgo del trauma, que fue creado con este objetivo, y tienen como variables pues si las necesidades básicas de la persona están cubiertas, es menos probable que desarrolle un trauma. Si ha tenido un estrés previo, por ejemplo, es más probable que desarrolle el trauma. También cómo ha vivenciado esa situación, si la ha vivenciado con mucha ansiedad, con poca, bueno, son eso, ¿no? Variables muy subjetivas y es una de las miles de teorías, que tampoco hay nada claro. Sí, es un poco lo que te preguntaba antes, ¿no? Que yo también, como desde mi punto de vista de persona de a pie, que no estudia psicología. Sí, sí, es que nosotras vamos con escoba. Claro, un poco bruja ya eres. Sorguiña. Y nada, eso te preguntaba, ¿no? Porque como hay como dos pilares, ¿no? Desde la base biológica a la histórica social, ¿no? Que pueden influir los trastornos mentales. Claro, yo no sabía muy bien, y tampoco hay por qué, yo creo que no hay por qué hacerlo, dónde ubicar igual el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Que igual estaba un poco entre las dos o en ninguna de ellas. Claro, es que como que ningún trastorno está ni en lo biológico, ni en lo social, ni en lo familiar, ni en la personalidad, sino que todo afecta. Es como bidireccional, depende de las gafas con lo que lo mires. Si quieres ver la parte biológica del trastorno, puedes verla. Si quieres ver cómo afecta la familia, el apoyo familiar que hayas tenido después de haber vivido un trauma, pues te puedes enfocar solo en eso, ¿no? Es como una variable. También, igual también depende un poco el trauma, ¿no? Porque si es un trauma que se ha dado dentro del ámbito familiar, pues hombre, está claro que algo tendrá que ver. No habrá sido por ver películas de violencia, ¿no? O por ir a la guerra. Que también podría ser. Sí, la tipología del trauma afecta, por supuesto. Y eso, a lo largo de la historia, esta sintomatología pues ha estado presente, lo único que no había sido bautizada en sí como trastorno por estrés postraumático, ¿no? Esto fue en el 1980. Hasta entonces había sido bautizada como Concentration Camp Syndrome, que es como pues eso, el síndrome de las personas que han vivido en un campo de concentración, o las personas post-Vietnam Syndrome, que es como la gente que ha vivido la guerra de Vietnam, cell shock o neurosis de guerra, bueno, que ha tenido muchos términos diferentes dependiendo un poco de los acontecimientos precipitantes de la época. ¿Y en qué año se...? Porque hay muchos DSM, ¿no? Vamos por el cuarto, por lo que tengo entendido, y a espera de un quinto DSM. Chan, chan, chan. Chum, chum, de la Asociación Americana de Psiquiatría. Fue el DSM-3 el gran documento bíblico psiquiátrico que incluyó este trastorno. El DSM-3. El DSM-3. Bueno, y los criterios de clasificación más utilizados para el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático son la clasificación internacional de enfermedades CIE-10 y por otro lado el DSM, que es así en sí, que siempre decimos DSM. El DSM es Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Vamos, que eres una estadística. Sí. Me hace gracia, antes, pues, mirando un poco, leyendo sobre el DSM, por ejemplo, que, pues, lo he podido leer, que el diagnóstico se han crecido más de un 200% de un DSM a otro. Por ejemplo, el DSM-4, el 2000, pues había crecido un 200% más, ¿no? El porcentaje. Con referencia al primero. Con referencia al primero, sí. Sí, o sea, sí, más de 400 o más, ¿no? Trastornos mentales diagnosticados. Por un lado, la psicología hasta hace pocos años no se había visto con la necesidad de encasillar, ¿no? De meter a la gente en cuadrículas. Y ahora, cuando esa necesidad o este movimiento que hay ahora de volver la psicología como algo médico, pues ya está. Si eres médico, si eres profesional, tienes que ser médico. Y para ello tienes que diagnosticar. Para diagnosticar necesitas casillas donde encajar a la gente. Y para eso necesitas un libro bíblico que así lo diga. Entonces están sacando cada vez más y más. Vale. Y con lo que hemos comentado en otros programas, ¿no? Que también has comentado tú antes de empezar, los intereses económicos y toda la parafernalia que hay detrás. Eso es. No sé, para mí igual me equivoco, ¿eh? Pero la psicología no está más a caballo entre la filosofía y la medicina, no sé, una mezcla entre las dos, ¿o sí, no? Sí, yo, mi punto personal de vista es que sí, porque las personas no somos solo biología. Tenemos un porcentaje de pasado e invisible que jamás sabremos y que nos afecta. Tenemos la educación que hemos vivido, tenemos lo químico que hay biológico, sí, por dentro, y hasta una parte que quién sabe definir, ¿no? Si es espiritual, si es mística. Sí. Sí, aparte del badaje ya que llevamos, sí. Y bueno, volviendo ahí un poco al trauma, ¿no? Sí, que te lío. Trastorno de estrés postraumático, que empezamos ahí. Bueno, en el DSM se incluye el trastorno de estrés postraumático dentro del grupo de trastornos de ansiedad. Y lo definen como el trastorno caracterizado por la reexperimentación de acontecimientos altamente traumáticos, síntomas debidos al aumento de la activación y comportamiento de evitación de los estímulos relacionados con el trauma. Parece que he hablado en otro idioma. Ahora vamos a explicar ahí un poco síntoma a síntoma. Translate. Bueno, la sintomatología intrusiva hace referencia a la reexperimentación del acontecimiento traumático, que pueden venir en formas de sueños, de flashback, respuestas fisiológicas a estímulos relacionados con el trauma. A mí, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo, yo cuando estuve trabajando en Perú y viví un terremoto, cuando volví, cada vez que iba al metro de Bilbao, solo sentí el temblequeo del suelo. Sí, me venían recuerdos y emociones de, ¿no? Es como asociar objetos o olores o al trauma. Sí. Luego, por otro lado, están la sintomatología que hace referencia a comportamientos evitativos, pues eso, evitar todo lo que tenga relación con el suceso, ¿no? Desde lugares que te recuerdan a evitar pensamientos, sentimientos que asocies. Y bueno, y eso también puede llevar a un desinterés en participar en actividades que antes hacías o en relacionarte con personas. Vale. Y por último está el aumento de la activación, del arousal, que llaman en psicología. Que es, bueno, dificultades a la hora de dormir, irritabilidad, dificultades a la hora de concentración, hipervigilancia, al de nada ya estás que saltas, con sobresaltos, respuestas exageradas, estímulos muy, muy, muy pequeños. Ojo, me está recordando un amigo. Chan, chan. No, bueno, solo pues por igual los sobresaltos, ¿eh? No por lo, porque igual tenga algún trastorno. Pues de puede más ser que haya, pero vivido sí algo así fuerte y ciertos estímulos sonoros lo relacionen. Hombre, estuvo presente el desalojo de Cucucha, pero esto ya venía de antes, ¿eh? Ah, bueno, pues entonces. y bueno, desde la psicología clínica, para poder afirmar que una persona padece de este trastorno, pues mantienen que los síntomas se tienen que dar durante un periodo de 4 semanas y provocar serios malestares en la persona. Y si la sintomatología se prolonga durante al menos 3 meses, ya estamos hablando de un trastorno de estrés postraumático que llaman ellos agudo. Claro, es que es normal, ¿no? Después de una situación de estrés o de peligro, o la que pierdes algo querido. Sí. No, es normal tener eso, es que eso te marque, o sea, no vas a estar... Bueno, igual hay gente que se lo toma, no sé, pues sí, lo que hemos comentado antes, pero... lo lleva a su forma, ¿no? Es como cuando me acuerdo hablando con gente, pues ir a un entierro, pues hay gente que llora, hay gente que no, hay gente que lo lleva por dentro, y es así, cada uno lleva su, pues llamarlo una forma, no sé, su forma de experimentar o de tragarse ese dolor, esa situación lo lleva de una forma u otra. Sí, es muy diferente. Y bueno, y el trastorno de estrés postraumático, de hecho, también puede ser crónico, ¿no? Personas que más de 3 meses con esos síntomas, que eso tiene que ser reexperimentar todo el rato continuo, es que ni imaginármelo. Y bueno, y puede tener un inicio demorado, que esto es bastante curioso. Puede que vivas una situación traumática y al de, por ejemplo, 6 meses que te venga la sintomatología. Es como que hasta entonces la has estado evitando, la has metido como en una caja y a presión, en un tupper, pero claro, el tupper lo llevas debajo del brazo y de pronto algo lo estimula y te sale. Igual, incluso es más común, ¿no? Si eso ha sucedido durante la niñez, ¿no? Igual. Durante la infancia, sí. Sí, claro, bastante... lo tienes ahí escondido en tu caja de Pandora y de repente sabes por qué se abre, ¿no? Y luego también tiene mucha relación con otros trastornos. Quiero decir, puede, por ejemplo, un menor que igual lo tenga totalmente olvidado, pero sea un menor que esté desarrollando una depresión, ¿no? Que esté muy triste, lo que sea, y de ahí, trabajando la depresión, te das cuenta que es que no es que tenga una depresión, es que tiene un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Que... Sí, tiene muchos trastornos asociados, trastornos de depresión, de ansiedad, también tiene correlación mucho con abuso de sustancias y hay un gran riesgo de suicidios en personas que, pues que claro, imagina, es como las personas que sufren esquizofrenia y que tienen alucinaciones auditivas o visuales, pues que lo más duro de todo es que no es una alucinación, sino que es algo que ya has vivido. Sí. Es que, bueno... Que ya has experimentado y no se te para de repetir. Y bueno, y la sintomatología, pues eso, que varía mucho dependiendo de la persona. Claro, es que eso, cada persona es un mundo. En este mundo de locos. Bueno, vamos a poner un tema para continuar con el programa de hoy. Se calma el dolor. Bueno, y este tema del Chandrío, ese grupo de Tafalla, Iruña, un saludo para el Chandrío. Gora. Gora el Chandrío. Tal Gora Nafarroa. Bueno, continuamos, ¿no? Aquí en Psicosis Radiofónica. Bueno, ¿cómo abordar la terapia, no? Que eso es, las personas que están sufriendo este trastorno, ¿cómo se puede ayudar? Bueno, normalmente el tratamiento va dirigido a disminuir la sintomatología y prevenir complicaciones, que el trastorno se vuelva en algo crónico y bueno, y que la persona pueda volver a tener una vida normal, a socializarse y a ir normal o la vida que quiera tener. Sí, bueno, normal, normal para ella. Eso es, su normalidad. Ahí, ahí. Y bueno, en algunos casos se administran fármacos, porque sí, antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, estabilizadores del estado de ánimo y demás drogas. Y antidepresivos también. Sí, es que claro, como es un trastorno que va asociado, imagínate, estás todo el rato vivenciando el trauma o teniendo flashbacks, o entonces eso te hace estar triste y te hace desarrollar una depresión, y entonces ya necesitas medicación. Claro. Que suele ir el trastorno suele ir de la mano con alguna otra cosa, como abuso de sustancias o ideación suicida o algo. Sí, es un trastorno bastante duro, duro de trabajar, sí, sí, sí. Mira, no sé si... A ver, supongo que sea por muchas causas, ¿no? Pero, por ejemplo, está antes leyendo que en 1964, en el Estado español, se vendieron la seguridad social, porque ya sin contar las privadas, bueno, se dieron y se vendieron, más de 21 millones de fármacos antidepresivos, y solo la seguridad social. Ya las privadas no hablemos, no se sabe. Dicen que en el 2000, ¿cómo era? En el 2020 la enfermedad más acusada va a ser la depresión, más que cualquier otra enfermedad física. De los países desarrollados. Desarrollados. Vuelva a corregirme. Volvemos. ¿Qué es desarrollado y qué no es? Ya. Y eso de primer, tercer, primer segundo, mundo, ¿no? Cuarto mundo ya es para que te entre el ataque de risa y hombre, no parar. Hombre, mi libro de historia se lo ponía. Sí, pues si viene ahí, si Franco tampoco fue un también, dictador, ¿cómo ¿no? era? Derechos de tercera generación. Ah, sí, los derechos humanos, esas cosas. Los derechos de tercera generación. Costaron, pero ahí están. O no, no lo sé. A veces me pierdo. Bueno, y eso, como tratamiento se postulan muchos. Hay los más destacados, por ejemplo, es uno de ellos el tratamiento de exposición, que consiste en, pues eso, como el propio nombre dice, exponer a la persona a situaciones, objetos y lugares que reactivan de alguna manera la memoria del trauma, y buscando con esa aproximación sucesiva que la persona se adapte a estos estímulos estresores y reduzca la ansiedad. Otro tratamiento que se suele usar es el entrenamiento en inoculación del estrés, que es bastante parecido al anterior. Implica la adquisición de destrezas de afrontamiento y ensayo de las mismas. Tiene como tres fases. Por un lado, fase educativa, donde se trabaja a nivel teórico obteniendo información sobre el trauma. Por ejemplo, alguien que tiene miedo a volar, es incapaz de volar y tiene un trauma porque tuvo un accidente o vio un accidente de avión o un familiar suyo falleció en un accidente de avión, pues sería como fase educativa mirar porcentajes de cuántos accidentes realmente tiene un avión y compararlo con otros medios de transporte, ¿no? Luego la segunda y fase. Y dejar de ver las noticias a mediodía. También, eso siempre también ayuda. De hecho, ya si apagas la tele y no la vuelves a encender, ningún canal, ningún... Sí, igual sí, te puede ayudar bastante. Un tema de salud mental, desde luego. Eso, la segunda fase sería la fase de ensayo. Se practica la actividad temida, pero en un ambiente seguro. Esto sería, por ejemplo, para la persona que tiene pánico a subirse a un avión, pues por ejemplo con un videojuego, sí, se hacen entrenamientos con videojuegos. Sí, sí, no es que no, ni cara no ha sido por eso, ha sido porque me he puesto a pensar en videojuegos con temática, aviones y tal, Y son solo violentas, ¿no? Sí, no, hay... no, hay también simuladores, ¿eh? Exacto. Hay simuladores. Y cada he jugado, vez más. Bueno, he practicado con ellos porque mi primo, bueno, es piloto de avión. Un saludo a mi primo, está aquí. Hola, primo. Opa, ahí, no creo que me escuches. Pero sí, sí, en su casa eso, pues tenía un simulador de aviones. Y yo, vamos, yo me perdía. Yo era más de otras cosas, pero vamos, sí, curioso el simulador. Pues los simuladores se usan mucho, sobre todo con fobias y con trastornos estrés postraumáticos. Y más fobia, pero bueno, la fobia va asociada al trastorno estrés postraumático, porque la fobia es, tiendes a evitar lo que te da fobia. Uh-huh. Y el trastorno estrés postraumático te hace sentir fobia hacia algo y a desarrollar esos patrones de evitación a su vez. Entonces, bueno, que me lío yo sola, pero que sí. Y bueno, y la tercera fase de este tratamiento es la implementación, que es ya pues la parte práctica real, enfrentarte al problema en sí y sería montarte en un avión, ¿no? Con el ejemplo que estábamos dando. Otro tratamiento que se usa es la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, que es más conocido por sus siglas MDR, que es una técnica que fue desarrollada por Francis Zafiro y utiliza estimulación bilateral, ya sea mediante movimientos oculares, sonidos o golpecitos, tapping que se llama, con los que se van estimulando ambos hemisferios del cerebro y de esa forma van desnudando el trauma. Curioso. Sí. Es que algunas teorías postulan que realmente lo que produce el trauma es que no has sido capaz de asimilar lo que has vivenciado. Como que la memoria biográfica no se da. Entonces es como si tuvieras fracciones de recuerdos distribuidas por tu cerebro. Entonces, como un puzzle, pero que no es que le falten piezas, es que no las has montado todavía. Sí, un puzzle por montar, ¿no? Y a través de esta terapia, con movimientos oculares y así, dicen que vas montando ese puzzle de forma inconsciente. Luego también está la terapia más típica cognitivo-conductual, que está vinculada al pensamiento. Se trabajaría, pues eso, tema de ideación. Y luego el método catártico, que viene del catarsis. Psicoanálisis, exacto, y bueno, y intenta provocar un efecto terapéutico a través de la descarga de afectos patógenos ligados al trauma, a través de su evacuación. Y eso, la catarsis deriva del término griego que significa purificación. Entonces es eso, a través de un acto simbólico catártico, sacarlo todo. Y por último, y que me gustaría profundizar en este programa, sería la terapia de exposición narrativa, NET, Narrative Exposure Therapy, que es que el término en castellano es como muy, muy raro, que no se usa casi. De hecho, todo lo que hay publicado es en inglés. Esto es una traducción que hago yo. No, si me río yo más de mí mismo cuando yo pronuncio inglés, vamos. Ah, vale. Tranquila. Sí, y eso, la terapia de exposición narrativa está basada en los principios de la terapia de exposición, por un lado cognitivo-conductual, y la terapia narrativa. Los pacientes se exponen a las peores experiencias traumáticas, reexperimentando todas las emociones, pensamientos y sensaciones fisiológicas del acontecimiento en un lugar seguro, y de esta forma se trabaja la memoria implícita y la explícita, de modo que los pacientes se van habituando a las respuestas emocionales y fisiológicas del trauma. Y la sintomatología ansiosa pues va poco a poco disminuyendo. ¿Qué diferencia tiene con la terapia de exposición? Pues bueno, la terapia de exposición se suele centrar solo en un acontecimiento traumático, y la terapia de exposición narrativa está más enfocada para personas que han sufrido no un trauma, sino muchos traumas, ¿no? Personas que están en un conflicto bélico o... bueno, sí, normalmente eso se hace intervención en zonas de conflicto bélico. En masacres, en guerras. Personas que han tenido que huir de sus casas, que han sufrido abuso sexual, que han visto cómo mataban a seres queridos, que han sido atacados de forma violenta, que luego no han tenido las necesidades básicas cubiertas ya, ¿no? Que son genocidios patrocinados por multinacionales. Tantas y tantas barbaries en el mundo. Y esto, y esta terapia, como las terapias, las personas con este trastorno suelen tener problemas de memoria, la NET, la terapia de exposición narrativa, se ayuda también de la terapia narrativa. La paciente o la persona construye una narración de toda su vida, desde el nacimiento hasta el momento presente, y va hablando un poco de qué acontecimientos traumáticos y no traumáticos ha tenido a lo largo de su vida. Por un lado, con la exposición, la persona confronta las memorias de los eventos traumáticos, habituándose a su respuesta emocional, y con la narración cronológica, pues el paciente recompone su memoria de los acontecimientos, en muchos casos, como hemos dicho antes, fragmentada e inconsciente, y hace que acabe con su distorsión de la memoria autobiográfica. Uh-huh. Y bueno, paso a paso, ¿qué es esto de la terapia de exposición narrativa? Así, como un poco más para andar por casa, ¿no? Sí. Que estábamos teorizando mucho y la gente dice, vale, ¿y cómo se hace o qué? Pues bueno, en un primer momento lo que se hace es la evaluación, ver si el paciente realmente tiene una sintomatología pues que entra dentro del cuadro del trastorno estrés postraumático o se le asemeja. Una vez que ya se ve que esa persona sí realmente lo sufre, se puede hacer con, bueno, desde el grupo que trabaja esta terapia lo hacen con cuestionarios y así. Barca tú, es que a mí, o sea, yo sé, vale, que es terminología, pero a mí eso de que entre dentro del grupo de, no sé, dentro del marco, ya. Y si no entra, porque no, el DSM todavía no lo han sacado, o porque la persona, el psicólogo, psicóloga, psiquiatra o X, no lo considera, ¿sabes? Que sea así, y si es así, porque esa persona lo está sufriendo, ¿qué pasa entonces? Ese es el problema de, bueno, el problema o el misterio. La psicología, que no es matemática y lo intentan hacer médico y que entre en un cuadrito y cada persona es un mundo y eso va a ser siempre, claro, imposible. Entonces está, depende de la mano del psicólogo, la psicóloga. Está en sus manos. Lo puedes hacer muy científico-matemático, pasar unos test, que es como funciona ciertos grupos que trabajan esta terapia. Te pasan el CIDI, el CAPS, el SKID, el PDS, el UCLA, PTSD y no sé qué. Y si cumples los requisitos, que es un porcentaje de respuestas positivas, pues tienes trastorno, y si no entras dentro de ese grupo, no, y ya está. No, curioso. Bastante, sí. Pero bueno, esta terapia no es una terapia intrusiva físicamente, que todo el mundo la pueda hacer, y bueno, que también supongo que la aplicará a gente que no tenga trastorno. O sea, sí, quiero decir, será aplicada, no sé, digo yo. A gente, que es decir, que no entra dentro de ese cuadro. Sí, que gente que igual no tiene una sintomatología completa de trastorno estrés postraumático también se puede beneficiar de esta terapia, porque al final trabajas cosas que son un poco duras en tu vida y hablar de ellas siempre ayudan, ordenar tu mente y los recuerdos ayuda, aunque no tengas déjà vu del pasado o no tengas... Eso es, hombre, que siempre está bien hacerse, ¿no? Un poco de autoanálisis y compartirlo también con gente cercana y hablar de las cosas que nos duelen o cosas que nos dan alegría y que no, a veces pues se nos impiden, sin saberlo, pues hacer ciertas cosas, igual porque has dicho tú, ¿no? Porque no sabíamos que igual por cierta situación de estrés o algo que nos ha pasado no somos capaces de montar un avión. Y no sabemos por qué tenemos ese miedo a las alturas o lo que sea. Que igual no tiene nada que ver, ¿no? Porque también, igual no, igual es por otra historia. ¿O no? Pues sí. Y además, que te miras a ti misma y dices, jo, ciertos miedos que has tenido a lo largo de tu vida o que sigas teniendo, ves a la gente a tu alrededor y todo el mundo tiene algo, ¿no? Un miedo, un algo, además un gran porcentaje de forma irracional, que la gente no es capaz de decir, mira, es que es por esto. A veces, no sé, como la aracnofobia, ¿no? Sí. De repente, miedo a las arañas. Que vale, yo personalmente si veo una araña de pues, un tamaño considerable, pues igual... y peluda, y con ojos rojos. Pues igual me aparto, pero no me crea, ¿no?, una ansiedad, por poner un ejemplo. Y hay gente que se activa fisiológicamente, además desde pequeña. También hay teorías que mantienen que eso lo llevamos en los genes, que, por ejemplo, el miedo, la activación fisiológica al ver una araña... hay estudios que dicen que hasta los niños se activan cuando no se les ha enseñado a sentir miedo por la araña, y es porque está en nuestros genes como forma de supervivencia. Hemos aprendido como instinto, de forma instintiva, reaccionar así ante arañas, serpientes, al igual que no comer frutos de un color muy intenso, de color rojo, y es como no puedo comer fresas ni tomate, con lo rico que está el tomate. Me has arruinado la vida. Bueno, volviendo a la terapia de exposición narrativa. Por un lado, ver que la persona se puede... Igual no tiene por qué tener estrés postraumático, pero bueno, ver que esa persona puede beneficiarse de la terapia. Luego, el primer paso de la terapia es la psicoeducación. La psicoeducación es explicar a la persona... las razones de su sintomatología, que entienda por qué está teniendo flashback, que entienda por qué no puede dormir, que entienda por qué está teniendo problemas igual de pareja o de relaciones sexuales, por qué está teniendo ataques de rabia o de tristeza, que comprenda que es algo normal, que la mayoría de seres humanos que han pasado por experiencias traumáticas desarrollan esos síntomas y que bueno, y que gente que está en su misma situación ha tirado para adelante. Ese es el primer paso. Yo no sé, o sea, cada vez que estás hablando, a mí personalmente me está recordando ese tema, ¿no?, que hablamos un día, igual de hablar sobre el tema de Cucucha, ¿no? Pero también, a ver, desde el punto de vista de lo traumático que ha sido, de una forma u otra, y también desde, no sé decir lo positivo, ¿no? Pero bueno, tanto de lo bueno y de las situaciones malas, pues sacar cosas buenas y cosas malas. En lo positivo quiero decir, pues que a mí personalmente me... pues conocía gente que igual no conocía tanto dentro del Gasteche y fueron unos meses duros, pero que me llevó un recuerdo de 13 años, bueno, personalmente 7 en Cucucha, pero vamos, muy positivo, y también me llevó, pues, joder, una pequeña parte de todas y todos fue destruida, ¿no?, en ese solar que queda ahora en Cucucha, en Recalde, ¿no?, y que todavía no han construido nada a día de hoy. ¿Ni construirán? No, vamos, ellos no están para construir, están para destruir. Ahí, totalmente. Las alternativas no vienen de ellos nunca. Yo creo que sería muy interesante, sí, porque además como en otros espacios se ha hablado mucho desde el punto político, social, y hablar desde un punto psicológico y emocional, y no solo lo negativo, sino, ¿no?, emocionalmente lo positivo. Positivo y negativo, porque claro, un desalojo no tiene nada de positivo, pero aún así siempre se puede sacar cosas. Gente que has conocido, nuevos proyectos que han salido personales, sí. La fuerza también, esa unión de la gente, ¿no? Te iba a decir, de la masa humana, del pueblo, y no sé, que apoyó Cucucha, ¿no? Y apoyó la ocupación, la autogestión, como movimiento y como forma de hacer las cosas y de vivir. Y simplificándolo un poco... también el vivir la violencia de la policía. También. Que también yo creo que ha cambiado mucho la forma que ciertas personas que igual no se suelen acercar a esos contextos, igual sí que se han acercado porque era Cucucha y han visto una realidad que no solían ver. Eso. Bueno, que continuemos. Nos vamos, es que me ha venido a mí mi trauma personal mientras hablamos de esto. Pues sácalo, hay que sacarlo. Sí, hay que sacarlo. Lo bueno y lo malo. Bueno, recapitulamos. Estamos en la terapia de exposición narrativa. Es una terapia bastante joven. Se está aplicando desde hace 10-15 años. Y el primer paso habíamos dicho que era la psicoeducación. Luego, el segundo paso sería hacer la línea de la vida. Se le da un trozo de cuerda a la persona y se pone en el suelo y se le pide que con rocas simbolice los momentos traumáticos que ha vivido en la vida y los ponga a lo largo de la cuerda, y con flores los momentos positivos. Es muy arcoíris la terapia. ¿Tiene que ser rocas y flores? Pues este grupo, es que solo hay un grupo que está trabajando con esta terapia por ahora, aunque está pegando fuerte. Pero las rocas y las flores no influyen en nada, ¿no? No, es simbolismo. Simbolismo. Bueno, no influyen, es simbolismo, sí que influye. Hombre, simbolismo, quiero decir... La flor es algo que nace, es algo que te da vida, que te crea. La roca es algo que, bueno, no sé. Además, usan mucho rocas pequeñas y rocas grandes. El tamaño y el peso también lo usan. El tipo de flor. Y ahí puedes tener... No, que tendrá mucho... su sentido. Yo te lo planteo por eso, porque... No sé si influye o no. Simbólicamente lo puedo ver, si lo veo, y cuando lo has dicho, ¿eh? Pero bueno, me hacía gracia, me hacía curioso. Sí, es muy un poco arcoíris la historia. Y bueno, eso, se pone en orden cronológico las piedras y las flores en la cuerda y se pide a la persona pues que explique un poco, ¿no? Qué es cada flor y qué es cada piedra, muy por encima, que le dé una frase. Y posteriormente ya se comienza con la narración de todos los eventos significativos en orden cronológico y profundizando en aquellos que son de carácter traumático. Y le pide al paciente que dé todos los detalles. Yo estuve en un taller con este grupo que está trabajando en diferentes países que están en conflicto bélico y bueno, no sé... Cuando estás tú pasando por esa terapia, te piden que digas lo que ves, lo que piensas, lo que sentiste en ese momento, lo que olías, qué respuestas fisiológicas tuviste, qué pensamientos tuviste justo antes y después. Te hacen realmente meterte en la situación y recordar y volver a ese lugar. A vivirlo. Sí, con una potencia más, porque te hacen preguntas que ni tú misma te has hecho. Y dices, ostras, es verdad, olía tierra mojada. Por eso ahora cuando voy al campo me recuerda. Ah, ¿no? Y entonces también empiezas a entender más los síntomas y todo. Y bueno, el terapeuta va escribiendo la narración del paciente y en cada sesión se lee todo lo que se ha escrito anteriormente, para por si acaso el paciente quiere añadir más detalles o hacer alguna modificación. Y bueno, y de ese modo también se fomenta la exposición, ¿no? No es solo que lo hayas contado y que lo hayas revivido, sino que sesión tras sesión voy a leértelo, ¿no? Para que te vuelvas a enfrentar a ello y a hablar de ello y a trabajarlo. Y habituarte con esa memoria y a crear una memoria autobiográfica, porque vas todo el rato de atrás para adelante, de atrás para adelante. Dando tumbos en el tiempo y el espacio. Y en la última sesión ya pues se vuelve a leer todo el documento desde el principio hasta el final. Se le añaden los deseos del paciente para el futuro, que esto me parece muy bonito. No solo quedarte en lo que has vivido y en las piedras y en las flores también, pero del pasado, sino... poner flores en el futuro, ¿no? A ver que hay un mañana. Que para nosotras igual es fácil, pero para personas que están ahí en conflictos bélicos, en países que bueno, para nadie es fácil tampoco, ¿eh? Bueno, para nadie es fácil, pero las cosas como son. Sí, ahí también hay gente que... Hay situaciones de vida y sobre todo, sí, sobre todo eso. No es por juzgar, muy duras. Y bueno, y este escrito es firmado por el paciente, bueno, por el paciente persona, como que a veces uso términos que me han metido en la universidad, ¿no? No términos que me sale usar, pero... Sí, pero es normal. Pido perdón desde aquí. Como terapia ya iremos sacando esos términos de tu cabeza. Una operación de términos necesito. Bueno, eso, la persona que ha recibido el tratamiento firma el documento, el traductor también, porque normalmente se hace con traductores y el terapeuta también firma el documento y se entrega una copia a la persona, y si ella lo desea, el documento es utilizado para denunciar la violencia que hay en ciertos países y la falta de respeto de los derechos humanos. Vemos cómo esta terapia de exposición narrativa pues es creada con dos propósitos, ¿no? Simultáneamente, uno clínico, psicológico, y otro más político. En un primer lugar, ayudar a disminuir la sintomatología de las personas que padecen trastornos de estrés postraumático, y en segundo lugar, pues crear documentos sobre las persecuciones y torturas que se llevan a cabo en muchos lugares del mundo, pues para así poder procesar a las personas o a los grupos que ejercen esta violencia. Que bueno, todavía en ese sentido queda mucho por hacer, ¿no? Sí, de personas sí, sí. que están y tantos casos, ¿no? De barbaridades y jamás pasa. O eso es, o casos que se han cometido a lo largo de la historia, como la dictadura, el franquismo, en otros países, ¿no? Otro tipo de genocidios que ha pasado, ¿no? Y que la gente pues todavía no ha sido juzgada ni será juzgada, porque no interesa, porque por muchas razones, ¿no? Políticas, económicas y de todo tipo. Intereses es, varios. Sí. Pero bueno. Sí, sí. Muy, muy fuerte. Mm. Bueno, y ahora, tras estas palabras y estos momentos, vamos a poner una canción. Jodiendo con las nubes, es la puta orgía del sentir. Que descifrando el asfalto, olvidó coquetear con la paz. Tengo un lugar reservado, no sé dónde, pero lejos de las noches con sabor ácido y de los amaneceres que vomitan desgana. Donde si me han de devorar las ratas, al menos que sean más limpias y deje de ahorcarme con su cola. Tranquilidad. No. No estoy hablando aún de la muerte, no aún. Doctor, tiene usted menos noción de la realidad que yo, así que no intente hacerme sentir como un desequilibrado, porque usted me supera, ya lo creo. Dígame, ¿qué tal le va con su mujer? Bueno, va, le contaré algo. Todo es una puta locura, lo sabe, ¿no? Creo que cada átomo del universo es algo tremendamente descabellado. Como esta falta de certezas, como esta sobredosis de pensamientos, como esta jodienda de sueños. Puedo escribir los versos más tristes que Neruda no escribió aquella noche, pero no creerme este espejismo. Ya rompí su falso decorado. La ciudad tardará algunos siglos más. El planeta seguirá empujado por el absurdo y la miseria. Pero mientras siga ardiendo, al menos dame amor. Porque cuando la luz se apaga, no lo hacen los sueños. Inventemos un camino donde descifrar el asfalto sea algo más agradable. Porque algo tiene que cambiar. ¿Qué? ¿Qué me dice? ¿Cree que es grave? Vamos, no me joda, doctor. Bueno, y después de escuchar a Hassel, ¿no? Pues continuamos en Psicosis Radiofónica. Hoy no hemos dicho el número de teléfono. Como nunca nos llaman, ya hemos desistido. Yo que me emperraba y todos los días voy a decir el número. Bueno, lo que podemos hacer es dar el correo electrónico. Bye. Para Joe. Millones y miles y millones y miles de personas que nos escucháis, escribidnos algo, aunque sea no nos gusta o nos gusta. Me suena al Facebook, da me gusta. Sí, sí, me viene a la mente un pulgar hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué? Bueno, nuestro correo electrónico es psicosisradiofónica@gmail.com. El nombre del programa. Uh-huh. Y facilito. Sí, fácil y jo, que estamos abiertas a sugerencias, que si nos proponéis ahí temas, os lo vamos a agradecer. Claro que sí. y eso, nada, el programa de hoy ha ido sobre trastorno estrés postraumático, un poco orientándolo a que el próximo jueves vamos a tener aquí a un miembro de Salaketa. Uh-huh. Y vamos a profundizar un poco más en algo que puede derivar en trastorno de estrés postraumático, como es la tortura, el estar encarcelada. Y bueno, eso yo creo es. Que va a ser un programa interesante, profundo y que merece la pena escucharlo en directo o en diferido. Los lunes, por cierto, que transmitimos en diferido desde la Airola, las ondas piratas de la Airola Irratia, 107.5 FM de tu dial. Sí, y los... si no, pues te lo puedes descargar por internet, que ya no estamos viendo las pilas, ¿no? Hemos oído ya algún programa y así que sí, hemos hecho y supongo que a partir de ahora pues estaremos más al día con ello. Los lunes en diferido estamos a las 2 de la madrugada para los que les cueste dormir, a las 2 del mediodía también. Y bueno, y en directo los jueves de 10 a 11. Eso es. Y a partir de la semana que viene estará ya colgado, ¿no? Lo más seguro en internet ya estarán los programas. A ver sí. Si... sí, eso bueno, depende de nuestra mano, pero sí. Pero sí, lo subiremos. Bueno, Ichi, ¿no? ¿Y ahora sí leemos el texto? Venga, a ver qué musiquita ponemos de fondo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Aunque no sé, este era más para abrir, no sé si para cerrar. Bueno, para lo que sea. Venga. Acontecimientos tan violentos y devastadores como las guerras tienden a producir en los seres humanos experiencias traumáticas de una complejidad y gravedad extraordinarias. Porque no solo arrastran consigo muerte y dolor, sino la destrucción masiva de los ideales y las creencias de miles de personas que sienten cómo todo su mundo interior, su concepción de sí mismas y de los demás, su idea del ser humano, su modelo de sociedad, todo se derrumba ante la impotencia y el desamparo más absoluto. Pues a mí me ha gustado, la verdad. Me ha gustado, sí. ¿Es tuyo? Es de Ruiz Vargas. Sí, lo usé para mi trabajito escrito. No sé. Para la tesina. Y me parecía... es que es una frase ahí que me mueve un montón por dentro. Porque no es solo las heridas que te deja a nivel... en lo que te hace plantearte sobre la vida y sobre el ser humano y sobre muchas cosas. La verdad es que sí. Tantas y tantas cosas. Bueno, ¿no? Y lo dicho, ya pues igual llega la hora, ¿no? De despedirnos de todas vosotras y todos vosotros, locos y locos del mundo. Así que, bueno, empiezo yo, Ichi. Venga. Ya que he empezado. Acabo. Y nada, es un beso grande, un abrazo. Y hasta pronto, locas y locos del mundo. ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja! ¡Yeeha!